Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Francisco Torres y Jaime Rosero. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la obra Popol Vuh en el Teatro Prometeo hasta el jueves 12 de mayo. El libro Malondra y otros relatos del ambateño Juan Acurio se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Realizan simposio de arqueología en la Pontificia Universidad Católica de Quito. El libro Semilla de Abril, biografía de Milton Reyes, del escritor Francisco Ulloa, se presentará el 12 de mayo en la Casa de la Cultura. Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará concierto de solidaridad con los damnificados del terremoto en el Teatro Politécnico. Pueblos indígenas de América Latina hacen frente a los poderes económicos. Estrellas de la música latina se unen a la ONU para ayudar a Ecuador. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la obra Popol Vuh hasta el jueves 12 de mayo. Escuchemos la información que viene de la mano de Patricia Robalino. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presenta la obra Popol Vuh en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura hasta este jueves 12 de mayo, la próxima semana de lunes 16 al jueves 19 de mayo, con la presencia de los estudiantes de varios colegios. Popol Vuh, que significa libro del consejo, es una recopilación de varias leyendas del Quiché, un reino de la civilización maya al sur de Guatemala. Más que un sentido histórico, tiene valor e importancia en el plano religioso. En la obra que se estrenó este lunes 9 de mayo en el Teatro Prometeo y que continúa hasta este jueves, participaron 12 actores que además son bailarines y estuvieron invitados por los estudiantes de los colegios. Esta ocasión estuvieron Rumanía y Juan Montalvo, quienes disfrutaron de la obra y con quienes conversamos sobre lo que entendieron de la misma. Escuchemos. Está muy bonita porque nos enseña las creencias que tenían antes de nuestros antepasados, en especial las culturas mayas, y está chévere, nos ayuda en saber lo que creían antes, igual para nuestras clases de historia también nos ayuda en nuestro conocimiento. Bueno, realmente me parece una obra súper interesante y lo que comprendo de la obra es que trata sobre la creación, sobre los peligros que hay y muchas cosas relacionadas con la naturaleza. José Ignacio Donoso, director de la obra, señaló que esta cultura riquísima en historia, en mitologías, en cuentos, dejó un legado en construcciones, imágenes y jeroglíficos. Por su parte, Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, resaltó la importancia de presentar esta obra para los colegios. Es así como, en conjunto con la presidencia de la Casa de la Cultura, se decidió montar la obra. Escuchemos qué es lo que opina. Bueno, estamos muy contentos de poder hacer obras para los colegios, particularmente. Esta es una iniciativa de la presidencia de la Casa de la Cultura y que nos estamos muy contentos. nosotros es parte de nuestro trabajo dirigirnos al público estudiantil para que se acostumbren a ver teatro y para que es el público potencialmente posterior que tendremos nosotros. Al final de la presentación de la obra, los jóvenes estudiantes de los colegios abrieron un debate en torno a la obra, exponiendo sus puntos de vista. Les recordamos la invitación para que asistan al Teatro Prometeo y puedan disfrutar de esta obra de teatro y danza Popol Vuh, dirigida por el maestro José Ignacio Donoso. Hoy miércoles 11 de mayo hasta este jueves 12 de mayo y la próxima semana, el lunes 16 de mayo al 19 de mayo, de 10 a 11 horas 30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Desde ayer, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es la sede del segundo simposio de arqueología ecuatoriana, bautizado con el nombre de Enfoques Multidisciplinarios. El Auditorio 2 de la Torre 1 de la Universidad Católica fue el lugar en el que empezó esta actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Antropología y Arqueología. El simposio, que durará hasta el jueves 12 de mayo, está destinado a profesionales, académicos y estudiantes con la finalidad de aportar al desarrollo académico en varias disciplinas mediante la difusión de proyectos de investigación, discusiones teóricas y metodológicas con el objetivo de la integración de estudiantes y profesionales en el área de la arqueología. El libro Malondra y otros relatos del ambateño Juan Acurio se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. A continuación, Osvaldo Mantilla nos cuenta los detalles. En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua se presentó el libro Malondra y otros relatos del escritor ambateño Juan Acurio. En cada uno de los 7 relatos, el autor remueve y revive episodios del pasado y del presente. Vía telefónica dialogamos con el autor del libro, Juan Acurio, quien nos manifestó. Esta obra tiene 7 pequeñas historias. Yo, el cohijo del tapicero, que se trata sobre lugares, sitios y nombres de nuestra querida ciudad de Ambato de los años 60 a 70, y que tiene un fondo también netamente humano, porque la hija mayor del chueco hijo del tapicero cae en la prostitución y luego se reivindica regresando a su casa y la madre lo recoge con los brazos abiertos. Luego tenemos prácticamente el chirote. Esta es una historia muy romántica de los amores juveniles, de esos amores imposibles, del primer amor, y que tiene una historia final muy poco común. Son convertidos en chirotes por la gracia divina el momento en que esta pareja se iba a suicidar. Esto está relacionado con la ciudad de Píliaro y la parroquia de San Miguelito, acá en la provincia de Tungurahua. Malondra es la historia de una prostituta de altísima sociedad que se desarrolla en una ciudad grande, cualquier ciudad del mundo, y que nos relata sobre la situación del hombre en relación a las mujeres, y que al final termina con una tragedia. La Malondra termina con sida, pero en el transcurso del relato de esta historia se va narrando detalladamente cómo es la vida interior de esas casas de cita de altísima alcurnia. Con detalles se van desarrollando las acciones entre los personajes de hombre y mujer, y se detalla paulatinamente todo el ambiente sofisticado, el ambiente de lujo que tienen y siguen todavía teniendo estas casas de cita, donde pueden llegar solamente la gente que tiene altísimo dinero. Y lamentablemente, como es común en estos casos, terminan con problemas en que Malondra acaba muriendo con sida. Es necesario recordarle a nuestro pueblo: el duende de la quebrada es otro relato que nos habla sobre la historia de nuestros indígenas del pasado. Ha terminado la época de la colonia, pero seguían todavía y hasta ahora existen, aunque muy poco, los terratenientes y los hacendados, los latifundios y los huasipungos. Yo me crié en el campo rodeado de indios huasipungueros y relato la relación del vasallaje del patrón, del amo patrón con el indio. En el cambio de Malondra quiero relatar, porque a veces como el mundo quiere olvidarse de que hay esta clase de vida, siempre ha habido. Muchos escritores dicen que la profesión más antigua del mundo es la prostitución, pero hay que recordarle a nuestra gente, hay que darle al hombre, que lamentablemente nosotros mismos hacemos que la mujer caiga en esta situación. Malondra y otros relatos son historias contadas más allá del diario vivir y con un estilo propio del escritor que despierta interés en el público amante de la narrativa. La obra estará a la venta en la librería de la Casa de la Cultura de Ambato. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará un nuevo concierto de solidaridad con los damnificados del terremoto el 13 de mayo próximo a las 20 horas en el Teatro Politécnico en Quito. La entrada será la donación de 2 galones de agua por persona para los damnificados del terremoto que ocurrió en la costa del país el pasado 16 de abril. La orquesta interpretará la obra Motor City Reflections para trompeta y ensamble de Wal Szymanski. El tercer movimiento del concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach, varios temas de música latinoamericana y la suite ecuatoriana número 2 de segundo Luis Moreno. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El libro Semilla de Abril, biografía de Milton Reyes, del escritor Francisco Ulloa Enríquez, se presentará el 12 de mayo próximo a las 20 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. En la obra se muestran datos biográficos de Milton Reyes, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial de Quito, entre 1960 y 1970, y fue asesinado en el año 70 durante la presidencia de Velasco Ibarra. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación literaria. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la 7ª Feria Escolar y de la Creatividad se llevará a cabo el 19 de mayo próximo a las 18 horas en la Cámara de Comercio de la ciudad. Se dictarán talleres de arte, pintura y elaboración de proyectos, con el fin de incentivar la creatividad del público, en especial de los maestros del nivel preprimario y medio, y para los artesanos y profesionales que quieran actualizarse en las nuevas tendencias y productos para estas actividades. También se presentará el coro La Escala. La feria es organizada por la Asociación de Libreros y Papeleros de Ambato y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En Cuenca, un concurso internacional de grupos instrumentales se llevará a cabo del 15 al 27 de mayo próximos. Participarán niños y jóvenes estudiantes, ecuatorianos y extranjeros de institutos musicales de fuera y dentro del país, así como quienes reciben clases particulares. Concursarán en las categorías cuerdas frotadas, vientos, piano, canto, guitarra y grupos de cámara. Según los organizadores del certamen, es motivo de satisfacción contar con la participación de cerca de un centenar de músicos provenientes de diferentes países del continente americano. En Quito, el libro Semilla de Abril, biografía de Milton Reyes, del escritor Francisco Ulloa Enríquez, se presentará mañana a las 20 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la obra se muestran datos biográficos de Milton Reyes, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial de Quito, entre 1960 y 1970, y fue asesinado en el año 70 durante la presidencia de Velasco Ibarra. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación literaria. En el país, el Premio Nacional Eugenio Espejo recibirá trabajos hasta el 31 de mayo próximo vía correo electrónico. Podrán aplicar todos los ciudadanos o personas jurídicas, de derecho privado o público, vinculadas a las tres categorías del premio que son cultura y arte, literatura y ciencia. La trayectoria de los candidatos tiene que ser de notoriedad pública, acreditada con actividades o gestión vinculadas con alguna de las categorías por al menos 25 años. Este premio es el máximo galardón que otorga el Estado al aporte y trayectoria de las personas involucradas en la vida cultural y artística del Ecuador. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la emisora de la Organización de las Naciones Unidas, escucharemos un trabajo sobre los pueblos indígenas de América Latina, además de una nota sobre un concierto que estrellas de la música latina ofrecerán para ayudar a los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril en la costa norte del Ecuador. América Latina afronta una época de escalada en la violencia contra los pueblos indígenas y de ataques a los dirigentes que cuestionan los proyectos de desarrollo que les afectan en sus territorios. Así lo afirmó en una entrevista Álvaro Pop, un indígena maya quechí de Guatemala y nuevo presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Álvaro subrayó que existe un enorme descontento por la falta de consulta previa para esas explotaciones. Eso ha aumentado en términos de violencia, en términos de persecución a dirigentes. Tenemos denuncias que hemos recibido en Guatemala y en otras regiones del mundo de esa persecución de los dirigentes que están siendo la voz de los que están ignorados en una consulta necesaria sobre el manejo de los recursos. Hay como una especie de violencia dirigida hacia los líderes que abogan por estas causas. ¿Podrías hablarnos de esa problemática? Bueno, me parece que América Latina, sobre todo, está viviendo una segunda generación de violencia contra los pueblos indígenas. La anterior ola de situación se vino bajo un contexto de la Guerra Fría y en una lucha ideológica, en donde en muchos casos los pueblos indígenas quedaron en medio de izquierda y derecha, en medio de procesos revolucionarios, de planteamientos revolucionarios y de ejércitos. Hoy por hoy lo que estamos viviendo es una situación en la cual están siendo condenados y están siendo criminalizados dirigentes y comunidades indígenas que ponen en cuestionamiento la decisión de los estados de administrar los recursos como sin tomarlos en cuenta y afectando seriamente su cultura, afectando su vida y afectando el contexto territorial histórico de esas comunidades. Sin diálogos constantes y consentimiento de las comunidades afectadas, esos conflictos no se solucionarán, advirtió el dirigente. Álvaro Pop reforzó el llamado a promover esas conversaciones de forma regular, especialmente con el sector privado, que es el que lleva a cabo la mayoría de las iniciativas. El caso de Honduras, de Berta como una dirigente que defendió el agua, nos tiene que llamar a varias reflexiones. La primera de ella, obviamente, que no tiene que volver a suceder, y la necesidad de fortalecer los mecanismos paraestatales que permitan la gobernabilidad, que permitan la consulta a los pueblos indígenas y nos garanticen el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también una investigación seria. Los estados tienen que sentirse obligados a hacer investigación, cumplir con su papel. Pero en contrapartida, las fuerzas que están detrás de esto son muy poderosas. Estamos hablando de grandes intereses económicos y frente a ello parece que los indígenas están indefensos. ¿Qué salidas hay? Efectivamente, están vulnerables ante las fuerzas del mercado, ante las fuerzas de la inversión y ante las sociedades anónimas que no tienen un propietario. Antes, el sistema feudal había que enfrentar a un patrono y a un señor feudal. Hoy pareciera que no tenemos a quien enfrentar directamente, y cómo el capital se diluye, se arma y se fuerza a que los intereses y la avaricia se desarrollen. Por eso precisamente uno de los mensajes de la presidencia del foro permanente de este año es precisamente levantar la búsqueda de una nueva ética con respecto al desarrollo y al crecimiento de la riqueza. No podemos de ninguna manera seguir de esta manera. Si seguimos, los afectados somos todos, pero en principio los pueblos indígenas, que le han traído conocimiento, que le han traído preservación de mucho de lo que hoy queremos que a todos nos beneficien. Álvaro Po pertenece a la comunidad maya Quechí de Guatemala y proviene de una familia de larga trayectoria en la lucha por la identidad y los derechos de los pueblos originarios. Álvaro es además politólogo y posee estudios de relaciones internacionales. Al frente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, hará hincapié en la importancia del diálogo con los estados para promover mejores condiciones para esas poblaciones. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Algunos de los grandes exponentes de la música latinoamericana ofrecerán el próximo 11 de mayo un concierto en Miami para recaudar fondos destinados a planes de asistencia y recuperación en las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido en Ecuador el pasado 16 de abril. Franco De Vita, Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Maluma, Willy Chirino, Juan Fernando Velasco, Amaury Gutiérrez y Mariana Vega son solo algunos de los artistas que participarán en el evento. El dinero reunido con las entradas se entregará al Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD, que lo utilizará en programas de ayuda a las comunidades damnificadas con mayores necesidades. El concierto se enmarca dentro de la campaña Ecuador, aquí estoy, lanzada por el PNUD de la mano de artistas y deportistas de América Latina que quisieron mostrar su solidaridad con el país sudamericano a través de una serie de vídeos. El sitio de la campaña incluye una plataforma para hacer donaciones desde cualquier lugar del mundo. La ciudad de Quito acogerá el 15 de mayo un segundo concierto de esta iniciativa, en el que participarán, entre otros, los embajadores de buena voluntad del PNUD, Juan Fernando Velasco de Ecuador y Santiago Cruz de Colombia. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Las noticias internacionales llegan ahora de la mano del periodista Jaime Rosero. Brasilia. El parque brasileño Serra de Capivara y Patrimonio Mundial de la UNESCO está amenazado hoy en día por la falta de recursos, según la arqueóloga Neide Guidon, directora de la Fundación Museo del Hombre Americano, entidad encargada de administrar el parque. Señala que por ser un parque nacional, el gobierno federal está obligado a mantenerlo, y añadió que en los 28 puestos de protección del lugar solamente 6 están operativos. Por su parte, el gobierno brasileño indicó que el problema de la falta de recursos también afecta a otros parques nacionales. Este parque se constituye en una de las áreas de conservación arqueológica más importante del patrimonio prehistórico del país. París. Una serie de exposiciones de artistas y temáticas mexicanas se inauguró este martes en París. Se exhibe en la exposición fotográfica Complicidades de Diego Frida y Tablas Huicholas de José Benítez Sánchez. Se completa con la muestra colectiva de tres artistas mexicanas residentes en Europa: Avelina Fuentes, que aporta una serie de esculturas; Marina Carrera, que expone una serie de grabados; y los dibujos de Mozart Sarocho. El programa cultural mexicano incluye un itinerario literario y musical dedicado a México y concluirá el 28 de mayo próximo. Buenos Aires. El plazo de recepción de trabajos del premio argentino-italiano Luciano Fontana concluirá el 31 de mayo próximo. Podrán participar jóvenes artistas argentinos de origen italiano. A los ganadores del certamen se les ofrecerá la posibilidad de alojarse por 2 meses en Italia con el fin de desarrollar las propias capacidades creativas en contacto con el ambiente cultural y artístico italiano y particular en las realidades del arte contemporáneo de la ciudad de Turín. El premio rinde homenaje a la figura del artista argentino Lucio Fontana, quien estudió y residió en Italia, donde llevó a cabo su producción que lo convirtió en uno de los más reconocidos innovadores del arte contemporáneo.